con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy jueves, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Sustituyendo de alguna manera a Romy Silva, que bueno, está con otras tareas en estos días un poco complicada de tiempo. Bueno, estamos tratando de llevar adelante esta audición. Primero que nada, como vienen haciendo los compañeros todos estos días, invitarlos, convocarlos a este sábado, al este aniversario, 51 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, con un plenario a nivel nacional de militantes, donde se va a trabajar por talleres, donde se van a elaborar planes de trabajo y se van a dar la discusión que haya que darse, también con perspectivas hacia el futuro, hacia los próximos años. Este sábado, allí en la Fonoplatea, en Convención, la calle Convención, a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 6 vamos a funcionar en plenario y después una parte ya de acto con oratorias y canto popular, los oradores, Gonzalo Bello por parte de la Unidad Popular y los dirigentes del Movimiento 26 de Marzo, Romy Silva y Gonzalo Martínez, estarán hablando por la organización. Así que ya saben, muy importante participar en todos los compañeros que se puedan arrimar para, engrosar las filas de esta organización de izquierda que ya lleva 51 años peleando con coherencia y con lo que ha pasado el último domingo y toda esa campaña en este referéndum, también la perspectiva de la lucha por esta reforma de la seguridad social que se viene con un planteo concreto de la organización, con un proyecto hecho por los compañeros del BPS, del sindicato del BPS, nos parece a nosotros que esto va a ayudar mucho a la organización y a darle una perspectiva de lucha que nos pueda llevar a buen puerto en cuanto a lo que es la organización política. Momentos donde hay mucha confusión a nivel del pueblo en general, por lo menos en una parte, momentos que aparentemente se plantea por parte de los políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, como que el país está dividido en dos. Y nosotros tenemos que demostrar que hay una parte de la izquierda verdadera, que está dispuesta a dar pelea por los principios de los trabajadores, por los principios de las grandes mayorías de los uruguayos, para poder dar vuelta a la tortilla de lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder más adelante, ¿no? Así que este sábado, muy importante la presencia de todos los compañeros posibles. Se están haciendo invitaciones personales con llamadas de teléfono y visitas, pero siéntanse todos convocados, aunque no haya una llamada o no haya una visita. Así que también a nivel de Canelones estamos trabajando mucho en ese sentido, todos los compañeros, para tener una buena presencia y empezar a trabajar, a profundizar el trabajo que ya se viene realizando. Esto para este sábado. También queríamos comentar un poco todo lo que está sucediendo en estos días, ¿no? La suba, se está hablando de nuevo, una suba de los combustibles, de las naftas y gasoil, y eso va a repercutir de nuevo en la suba de los alimentos. También se está hablando de la suba del boleto, por lo menos a nivel de Montevideo, y seguramente eso va a repercutir también tarde o temprano en los boletos de los interdepartamentales, ¿no? Para toda la zona metropolitana. Y eso sin aumento, ¿no? Hay que recordar que hace dos años y pico que no recibimos aumentos los trabajadores debido, a eso por la pandemia y demás, ¿no? Que, hay que apoyar a los Maya Oro y los trabajadores con menos trabajo y con menos salario también. Y esto con todo el aumento, con toda la carestía que hay, que está pasando en estos días, en estas semanas, se hace sentir mucho en el bolsillo de los trabajadores. Y hay un informe allí sobre el tema de la pobreza, ¿no? Se habla de que, la pobreza en Uruguay está en el entorno del 10%, 10-11%. Eso significa que más de 100 personas cada 1000 están bajo la línea de pobreza. Y eso hay que ver cuánto más, cuánto menos puede ser, ¿no? Porque si uno va por la calle, ve los asentamientos y demás, son muchos miles los que están, la están pasando mal, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta también, la cantidad de trabajadores que aún teniendo trabajo, aún estando haciendo están en blanco, haciendo los aportes al BPS, también se están pasando mal, cada vez cuesta mucho más estar al día con las tarifas públicas, estar al día, parar la olla, cuesta costando muchísimo. Y eso no aparece en las estadísticas tampoco, ¿no? También una característica de esta pobreza es que, bueno, la mayoría son jefas de hogar, ¿no? Mujeres jefas de hogar. A pesar de, bueno, las luchas que se han dado para las mujeres en los últimos años, que, bueno, no han tenido en cuenta algunas cosas, bueno, la pobreza también tiene cara de mujer y cara de niño, ¿no? También hay un porcentaje muy alto de niños de 0 a 6 años que están bajo la línea de pobreza, ¿no? Y es de eso no se va a ocupar, no se van a ocupar los Mayaoro, no se va a ocupar UPM, no se va a ocupar las empresas que se están instalando y que se instalaron en la zona franca y que no pagan impuestos y que hacen muchos miles de millones de dólares producto del saqueo de los recursos naturales en gran parte del país. Y eso no se van a ocupar. Eso si no nos ocupamos nosotros mismos, los trabajadores, con una perspectiva, con un objetivo. Hay que unirse, hay que fomentar y armar la unidad en base al pueblo, ¿no? Y en eso, según uno puede encontrar, no es necesario juntarse en una organización política en principio, sino que se pueden encontrar ámbitos de lucha, de poder vincularse unos con otros, a pesar de tener alguna diferencia o algunos resquemores, como sucede muchas veces. Pero hay organizaciones sociales también, o ahora que se viene la lucha por la seguridad social, las comisiones barriales pueden ser un ámbito para vincularse con militantes de otros sectores, sectores políticos, sectores sociales, honestos, para poder dar esta pelea, ¿no? Dar la pelea que implica mucho más que la seguridad social, no solo es contra la edad jubilatoria, que lo es, no solo es para evitar que las AFAP se queden con la plata de los trabajadores, que también lo es, pero eso implica también una concepción, ¿no? La concepción que tengamos nosotros de lo que es la seguridad social, como una forma de reparto de la riqueza, es lo fundamental de este tema. Y recién hablábamos también, como lo hacemos muchas veces, en relación a la zona franca y la inversión extranjera directa que viene a expropiarse los recursos del país y sin pagar un solo peso. Eso también está metido en el tema de la reforma de la seguridad social, porque si ellos es el mismo capital que se quiere apoderar de las riquezas producidas por los trabajadores, en este caso para la jubilación. Así como se quieren apropiar de los recursos naturales para engrosar sus cuentas bancarias, también quieren aprovechar esto que es una masa muy importante de dinero, de riqueza acumulada, para hacer sus negocios y poder seguir engrosando sus cuentas bancarias, ¿no? Así como sucede con el sistema bancario, que es parte de esto también, también estaba, antes se le cobraba el IMABA y ahora no se le cobra absolutamente nada de eso, siguen haciendo sus negocios. Bueno, hace unos días escuchábamos allí a Freda cómo nos contaba todo el tema de los créditos y los intereses y cómo funciona el sistema bancario, el sistema financiero y cómo en sus diferentes facetas, diferentes caras, ellos se van apropiando de, en definitiva, de los recursos, de la riqueza que producen los trabajadores. Por todo eso y por mucho más también, es que nosotros insistimos en la necesidad de organizarnos, de estar en contacto, de hablar mano a mano. Esto no se sustituye con nada, ni con las redes, ni con una llamada por teléfono siquiera o con mensajes de WhatsApp, sino que el estar cara a cara nos facilita a nosotros sacarnos las dudas, hacer nuestros planteos, hacer conocer nuestros planteos como organización, no solo porque uno a veces en su casa conectado a las redes y mandando mensajes por WhatsApp realmente no llega a conocer toda la realidad, ¿verdad? Esto se logra a través del colectivo, se logra a través del intercambio directo, sin desconocer los avances de la tecnología y demás que facilitan algunas cosas, pero en esto de la política no hay forma de no hacerlo de otra manera para poder organizarse, llevar adelante y para poder comprender cabalmente esta necesidad que hay, ¿no? Uno puede ocupar digamos, el tiempo de sus días, no haciendo nada o viviendo sin tener a veces ni siquiera un objetivo. Pero esto, la lucha ideológica, es lo que a nosotros nos va a elevar en cuanto a los intereses personales individuales de cada uno son los que toman fuerza cuando en el colectivo se hacen, se juntan, ¿no? Se colectivizan. Ahí es donde las aspiraciones personales en cuanto a las necesidades, muchas veces no cubiertas, como un salario digno o una vivienda, es en el colectivo donde eso toma fuerza, ¿no? Donde realmente ahí es donde se junta toda la potencia para poder lograr los cambios. Y en eso está el 26 de marzo, en eso está la Unidad Popular. Esos son los caminos que nosotros proponemos y estamos convencidos para llevar adelante. Y por todas estas cuestiones es que, bueno, este sábado, volvemos a repetir, este sábado a partir de las 2 de la tarde, en este plenario del Movimiento 26 de Marzo, celebrando también su 51 aniversario, es que allí en la Fonoplatea, en la calle Convención, es que estamos seguros de llevar adelante nuestra línea de trabajo, nuestra línea política de organización. En un mundo donde, o en un país también, donde todo parece muy confuso y donde todo parece ser lo mismo, y sin embargo, los que te llenan los bolsillos, los que te llevan los recursos naturales y las riquezas producidas por los trabajadores, siguen siendo los mismos, y eso no podemos nosotros perderlo de vista, ¿no? Porque creemos en la lucha de clases, creemos que los trabajadores tienen que organizarse para dar esas peleas y no otras. No puede pasar que se firmen convenios de rebaja salarial y que eso pase sin pena ni gloria y sin ni siquiera levantar las voces para pelear contra eso y que ni siquiera se organicen para pelear por lo que le corresponde, para pelear por sus derechos fundamentales. Y eso va más allá de los referéndums, va más allá de la juntada de firmas, que hay que hacerlo y cosa que nosotros hemos apoyado, pero también creemos en la lucha cara a cara, en la lucha organizados de manera consciente para salir a pelear por nuestros derechos. Y eso es una cuestión fundamental y eso es lo que está en juego en los próximos tiempos. Siempre lo estuvo en juego, pero ahora mucho más es hora de poner toda la carne en el asador, o por lo menos poner todo lo que podamos para llevar adelante nuestros objetivos, para poder seguir nuestro camino hacia lo que nosotros queremos, la liberación nacional y el socialismo. Bueno, se nos está terminando el tiempo, no, mañana seguramente seguiremos desarrollando estos conceptos para poder seguir reflexionando con todos los compañeros. Así que los dejamos por acá por ahora y será hasta mañana, que pasen muy bien.